empieza a sacar partido del tórrido romance que vivían en la realidad hacia 1965. La pareja actoral Elizabeth Taylor y Richard Burton fue Almas en Conflicto, un relato en que la bella escenografía de Gran Sur de California, en este argumento fílmico, resultó más auténtica que su trama, precariamente sostenida con alfileres. Un triángulo amoroso en que el personaje de Burton, un ministro errante, casado, sostiene relaciones con la Taylor, una artista liberada de la generación beatnik, con un hijo ilegítimo, y en un papel secundario, por cierto, se aprecia también la presencia de quien luego sería otra estrella de primera magnitud por derecho propio, Charles Bronson. La canción tema de esta película, La sombra de tu sonrisa, ganadora de un Oscar, fue un éxito internacional en ese tiempo. Este es el motivo temático principal de Almas en Conflicto, en Inmortales del Cine. Del cine hemos disfrutado de la música de la película Almas en Conflicto.